Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? Aquí estaba descansando un momento y preparándome en este libro que acabo de comprar porque vamos a bautizar a un niño que tengo y pues el catequista nos ha sugerido que nosotros nos preparemos bien para poder darle la enseñanza a nuestros hijos una vez que ya estén grandes. Bien, yo he pasado por aquí, como siempre, ando anunciando las buenas nuevas del reino de Jehová Dios. Tú sabes que Sí. actualmente hay muchos problemas. El fin del mundo está cerca. En primer lugar, tú sabes el problema del SIDA, ¿no? Que muchas personas han muerto con esta enfermedad. El cólera que ha aparecido últimamente también. Varias personas han colgado ya los tenis, los guantes, ¿no? ¿Entendido? ¿Y por qué? Porque son ya señales de que ya se acerca el fin del mundo, el Así. sistema de cosas. Por eso vine a visitarte y para anunciarte la buena nueva del reino de Jehová Dios, ya que es muy importante que tú conozcas. Sí. Casualmente ya tú me mencionaste el Sí. bautismo. Sí, únicamente que si va a hablarme, pues sea breve porque pues no tengo mucho tiempo para escucharlo. Se sabe que a las 4 empiezan las pláticas y pues yo tengo que irme. Bueno, mira, hay un texto bíblico ya que tú dices que vas a las pláticas para el bautismo, pero ese es un error. Los católicos están equivocados porque bautizan a los niños desde pequeños. Y la Biblia es clara. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16, allá se presenta. Como dice, el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará. Tú sabes perfectamente que un niño no tiene pecado. ¿Y por qué lo bautizan? ¿Tú crees que el niño ya cree? Bueno, esa es una necesidad para explicártelo bien. Fíjate, el texto que tú me sacas de Marcos 16, 15, que el que crea y se bautice se salvará. Claro, por ejemplo, cuando San Marcos escribió este evangelio, apenas estaba iniciando la primera comunidad cristiana. Y es lógico que los adultos tenían que creer para bautizarse. Pero una vez que ya los adultos creían, entonces bautizaban a sus hijos. Hay un texto bíblico más adelante que cuando se escribe el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, dice: Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Ahí está. San Mateo dice después que primero bautizar y después enseñar. Cuando este evangelio se escribe, ya habían comunidades cristianas. Los papás, una vez que habían creído, llevaban a bautizar a sus hijos. Y otro texto bíblico, Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. En verdad te digo que el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Un niño cuando nace, nace de la carne. Cuando el niño nace del espíritu es a través del bautismo. Sí, pero mira, además en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice: Conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes para que sus pecados sean perdonados. Aquí no dice que el niño no se puede convertir, puesto que todavía no tiene uso de razón. Claro, mira, cuando allá San Pedro dice, conviértanse y háganse bautizar, se está refiriendo a la gente adulta. Sí, que ellos tenían que aceptar a Cristo como el Mesías y después bautizarse, porque era cuando apenas estaba iniciando la comunidad cristiana, es decir, después, con el tiempo, ya se bautizan a los niños porque ya los adultos ya creían. Sí, pero fíjate bien, Jesús se bautizó a poco de niño, no, de grande. ¿Por qué? Porque Cristo nos vino a dar el ejemplo. Además, fíjate, en Lucas capítulo 18, verso 15 dice: Dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, Así que sí. ahí está. Precisamente, mira, yo te podría preguntar a ti, ¿para qué sirve el bautismo? Bueno, el bautismo es muy importante, ¿no? El bautismo es para que tú, una vez bautizado, después tú puedas proclamar las buenas nuevas. Mira, ahí está el error. El bautismo sirve para cuatro aspectos muy importantes, que te los voy a mencionar. Primero, para el perdón de los pecados. El niño se bautiza porque desde que nace ya trae el pecado. Y ese se llama el pecado original. El Salmo 51, versículo 7 dice, Señor, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Así es que desde niño traemos pecado y el bautismo lo borra. Segundo punto, el bautismo nos hace hijos de Dios. un niño que no está bautizado no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice, ahora bien, no nos llamamos hijos de Dios, sino que realmente lo somos, pero a través del bautismo. El texto que tú me sacas, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo van a llegar los niños hacia Jesús si nosotros como padres se lo estamos impidiendo? No los acercamos al bautismo. En aquel tiempo los apóstoles no permitían que el niño tocara a Jesús. Hoy nosotros como padres no los llevamos al sacramento del bautismo. Nosotros les estamos impidiendo que se acerquen a Dios. Y como tercer punto, el bautismo sirve para ingreso de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios. Para ingresar a la sociedad, ¿qué se necesita? Bueno, pues hay que registrarse, ¿no? Ahora, ¿y tú cuando llevas a bautizar, a registrar a tu hijo allá en el registro civil, acaso le preguntas al niño, oye, hijo, ¿quieres ser mexicano, quieres ser guatemalteco, quieres ser... Bueno, pero es que esa es otra cosa. Además, nosotros llevamos el ejemplo de Jesucristo, ustedes no lo llevan. Al niño no se le pide permiso. Tú lo llevas, le pones como tú quieras y ya con ese nombre se queda, aunque no le guste al niño. Y con ese registro ya es mexicano para toda su vida. Fíjate, pero además, mira, ustedes llaman padre a las personas. Bueno, ese es otro punto. Y la Biblia lo prohíbe. Sí, mira, vamos a terminar también primero. Ustedes, muchas cosas, comen carne de cochino y la Biblia lo prohíbe, Levíticos capítulo 11. Sí, mira, voy a terminar primero con este punto y después te aclaro lo de carne de cochino y lo demás que tú quieras. Así es que con el bautismo ingresamos a la iglesia. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 44 al 47. Entonces Pedro le dijo, ¿quién podrá negar el agua del Espíritu a quienes ya recibieron el Espíritu Santo? Y los mandó a bautizar él con toda su familia. Así es que Cornelio ya no tenía pecado, ya era hijo de Dios, había recibido el Espíritu Santo. Pero Pedro lo mandó a bautizar para que fuera miembro del pueblo de Dios. Antiguamente se entraba a formar parte del pueblo de Dios a través de la circuncisión. Jesús fue circuncidado a los 8 días, y acaso María y José le preguntaron a Jesús, oye Jesús, ¿quieres pertenecer al pueblo de Dios? ¿O no le preguntaron? ¿No? Ellos lo llevaron. José y María se hicieron responsables de la fe del niño. Así es que son los puntos para la cual sirve el bautismo. Y como cuarto punto, en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Jesús se bautizó en el río, pero para recibir el Espíritu Santo, no para darnos el ejemplo. Por ejemplo, tú que me dices que sigues el ejemplo de Jesús, Jesús, ¿qué hizo después de bautizarse? Bueno, fue a predicar. No, se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Y ustedes lo hacen? Bueno, de vez en cuando. No, pero no ayunas 40 días y 40 noches. Bueno, es que la Biblia no dice eso. Ahí está, entonces no hace lo que hizo Jesús. Además, Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Tú cuántos años tienes? Bueno, pues todavía no tengo esa edad, ¿no? Pero todavía no debes estar bautizado. Sin embargo, yo creo que ya te bautizaste. Bueno, tú me sacaste un texto bíblico donde Cornelio... Sí. ¿Qué? Hechos de familia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 al 47. Y otro texto bíblico. Sí, Hechos 16, 31. Ellos le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Ahí está, se bautizan los niños, se bautizan los adultos, se bautizan todos los de la familia. Y tú me vienes con el cuento de que el niño no tiene pecado, de que los niños son de Dios. Ahí está, entonces tú mismo tienes que entender este punto. Bien, entonces, bueno, es que ese texto bíblico de Hechos 16, 31, 32, o sea, no lo había estudiado realmente. Pero sí, realmente se me ha quedado claro, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es ir a investigar. Mira, tú es me lo has que... dejado en duda realmente. Voy a tener que investigar porque realmente no sé ya qué hacer. Sí, es lo que tú tienes que hacer, investigar. Y mira, y si quieres te regalo este libro que se llama Diálogo con los Protestantes. Y aquí tú mismo lo puedes investigar bien. También te regalo otro, La Iglesia Católica y el Protestantismo, que es preguntas y respuestas. Las dudas que tú tengas, ahí mismo las puedes investigar y se te aclaran fácilmente con fundamentos bíblicos. Bueno, entonces muchísimas gracias por esos libros que tú me regalas. Sí. Esto me va a servir para que yo pueda prepararme mejor. Pues qué bueno que hayas venido y pues que te vaya bien. Y ahí cuando tengas otra duda, vienes a preguntarme a mí y yo te las contesto. Bueno, muchas gracias. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes. Prepárate en tu religión, tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes. Con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocassettes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra, calle Agujas número 676, Colonia El Vergel, Ixtapalapa. Código postal 09880, México DF, o a los teléfonos 656-4218 y 607-3337. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó La Iglesia Católica y las Sectas Protestantes. Un mensaje del Padre Flaviano Amatulli a las comunidades católicas. Le invitamos a que esté con nosotros en el siguiente mensaje de esta serie.